Vejo de longe dois pássaros que sempre pousam aqui 3 horas da tarde. Quando o sol arde, lembro da praia e gente da mesma laia com dentes abertos. Recordando que en las próximas horas esto se sigue ampliando porque tenemos más información para ir compartiendo con todos ustedes y para ir profundizando en algunos de los temas que venimos presentando. Un agradecimiento, por cierto, a las radios que nos emiten a través de la nube, ¿no? Que nos deja colgado por ahí, a Radio Tacuabé.bo.uy, a Senti Pensares y a Radio Manganga, a las radios que nos emiten en FM La Bruja en el 89.9 de Melo, mandándole un abrazo a Christopher, también para La Candela en el 105.5 de FM para la ciudad de Tacuarembó, para la ciudad de Paysandú a Horizonte, con un agradecimiento especial a Ismael, a quien también hoy pudimos escuchar, y a Cañón, que está ahí al firme en la 95.1 FM comunitaria de la ciudad de Suárez. Y, por cierto, un preanuncio para Paysandú, que se pueden ir haciendo correr la voz, de que prontamente estaremos en la AM Paz, la nueva radio de Guichón. Así, no más, nos vamos a ir despidiendo. Pero ustedes saben que esta despedida es nada más hasta dentro de un ratito, hasta luego, hasta mañana, hasta la semana próxima. Nos estamos escuchando. Muchas gracias. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayer tuve un sueño, no fue tan largo. Sintonizando un despertador. las luces.